realmente me emocionaba y sé lo que es disfrutar de un viaje en un tren. Es diferente, tiene otra mística, uno se relaciona de otra manera, así que realmente uno lo disfruta, agradece al gobernador la decisión política de que de volver a tener el tren en Tandil y que lo puedan disfrutar todos los vecinos de Cañuelas, los vecinos de Monte, de Rauch, de Las Flores. Realmente es maravilloso y uno siente con estas acciones de gobierno que sinceramente vamos por buen camino, que vamos por ese modelo nacional y popular que comenzamos allá por el 2003 con vos, candidato a vicepresidente, y con la candidatura de Néstor, que sigue Cristina en la nación y vos en la provincia. Esto es lo que los argentinos con las banderas argentinas realmente necesitamos, valoramos, es el trabajo, la gestión, la preocupación por los vecinos. Así que desde lo más profundo de mi corazón, agradecerles la posibilidad de expresarme, decirles que para nosotros también desde este lado, como intendentes, es maravilloso, es muy importante contar de nuevo con la recuperación del ramal ferroviario de Buenos Aires a Tandil, que nos va a permitir no solamente a los vecinos, sino a los jóvenes, a los estudiantes, poder disfrutar de este servicio que fue anhelado por tantos años y bien merecido para todos los vecinos y sobre todo para los vecinos de Tandil. Escuchaba también la alegría del intendente de Tandil que me comentaba que no solamente es muy importante el tren por el tema del turismo, de la integración, que sino también el tren es parte de la historia de Tandil, del crecimiento de Tandil. Así que feliz de que puedan volver a cumplir sus sueños, agradecidos de que se puedan dar estas herramientas maravillosas para todas las áreas, en este momento el área de turismo, levantar las banderas de turismo social, tener un tren que pueda acceder las familias, los abuelos, los jubilados, los jóvenes, y que puedan venir a disfrutar Tandil, esta bella ciudad, es maravilloso. Así que nada más que agradecimiento, un fuerte aplauso para todos ustedes que bien merecido lo tienen, que lo esperaron muchos años. Muchas gracias, Daniel, y viva el tren de Tandil, viva el Tandil.